una mini falda. Para si monta su pierna. Se pone una mini falda. Para si monta su pierna. Con la raya.